La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. ¿Cómo le va, Michelis? Bien, bien, muy contento hoy de recibir acá, en el programa Canto Maestro de Cetera, a una excelente persona y uno de los artistas y músicos más importantes que ha dado nuestro país. La verdad, un orgullo tener acá a Luis Alberto Spinetta. Y una de las primeras preguntas que queríamos hacerte es ¿cómo nace en vos esto de cantar, esto de dedicarte a la música? Bueno, mi padre actuaba en este lugar, que antes era LR1 Radio El Mundo, creo, ¿no? O algo así. Y nosotros lo escuchábamos por radio. Esa es la primera gran fuente de inspiración. Mi padre, Luis Santiago Spinetta, cantaba con el seudónimo de Carlos Omar. Y cantaba cosas preciosas como al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento, pero el rosal se secó, marchitado por el tiempo. Lo agarré alto, así que no voy a seguir, si no me voy a mandar un gallo. Pero bueno, esas cosas hermosas que yo, si las llevo a escuchar cantadas por cualquiera, me trae recuerdos muy lindos de mi infancia. El gran inspirador ha sido Luis Santiago, que venía con sus guitarristas a veces a ensayar a la casa que actualmente es la casa de mis viejos. Y bueno, de ahí en adelante todo pareció como ir hacia el lado de la música, hasta que tomé una guitarra y más o menos me empecé a rebuscar entre algunas clases que tomé con uno de sus guitarristas, y digamos un poquito también de insistencia personal de decir, bueno, agarro y hago algo con la guitarra y busco acá y busco este tono y aprendo esto y aprendo lo otro. Se fue solamente, digamos, por sí mismos, esa orientación por sí misma fue avanzando en mí hasta decir, bueno, quiero hacer música. Lamentablemente para mí, soy orejero, en el sentido de que la falta de un teoría y solfeo me obligó a aprender las cosas, digamos, un poco más a las patadas, y por supuesto que no sé leer música, aunque intenté varias veces escribir y leer, pero me resultaba más fácil escribir que leer música. Entonces, bueno, hubo una época en que me animé con algunos amigos que me... Gustavo Moreto, entre otros, Carlos Cutaya, que estuvo en Pescado Rabioso, después Juan Barrueco, de Alma y Vida, gran violero, que me enseñó algunas cositas. Intenté construir partituras y tuve la mala suerte de que una de las partes que yo decidí escribir en pentagrama era un tema que se llama Kamikaze, que tiene acordes con muchas tensiones. Y entonces cuando lo escribí, un día se lo llevé al maestro Santiago Giacobbe, que también me estaba dando unas pequeñas lecciones de música, enormes lecciones, digamos, más que pequeñas. Lo que pasa es que fue breve el tiempo que yo tomé clases. Un día le llevé la partitura y me dijo, mirá, no escribas, vos componés, después que escriba otro, porque eso no es lo más importante, porque acá, en esta maraña de cucarachitas que me hiciste en el papel, no vamos para ningún lado. Entonces, bueno, qué sé yo, lo demás es todo un poco de trabajo, intuición, luego viene el oficio con el tiempo, en donde las cosas... Uno ya aprendió la modalidad de trabajo y sabe lo que tiene que hacer. Pero básicamente ha sido un privilegio, por no decir un don, me parece un poco más fanfa, me parece un privilegio que me digan músico cuando no estudié, que la gente aprecie mi trabajo como si fuera importante, cuando en realidad es solo un grano de arena más, me hace sentir muy bien. En esa figura que vos acabas de describir respecto a tu hijo y a esa fuente de inspiración interior, casi genética, ¿hoy vos te ves reflejado con respecto a tus hijos también? Sí, a nivel musical totalmente. Aunque mis hijos no hacen la música que hago yo, ellos son unos músicos, pero bárbaros, geniales. Es decir, cada uno, tanto Valentino, bueno, inclusive las dos nenas son unos oídos privilegiados, afinando, reproduciendo la música que escuchan, hasta los arreglos de música que tiene su complejidad, arreglos de temas de Stevie Wonder, arreglos de temas de Prince, que tanto Vera como Cata me los tararean como si estuvieran hablando, y en el mismo tono en el que está la grabación, que yo a veces les he hecho pequeñas pruebitas para ver qué nivel de oreja tienen, y son bárbaros. Ellas no se dedicaron a la música hasta ahora, digamos, porque en realidad tienen a sus dos hermanos, Valentino y Dante, y al papá dedicado a eso. Entonces buscan otras maneras para que no haya demasiados músicos. Quieren abarcar otras ramas del arte. Eso es un tarareo que trasciende el tiempo, que pues, viene de épocas pretéritas. Por eso, y también hay que aclarar que después mi madre Julia, que si me está escuchando, le mando, viejita, un gran abrazo y un beso grande para todos ahí en casa, papi, que también mi abuelo materno, Antolín, y mi madre es muy afinada y canta muy bien, pero ella quedó bajo el ala del talento de mi padre. Entonces ella, su canto permaneció permanentemente, permaneció callado, sí, sin recurrir a redundancias, permaneció su canto más silencioso, pero sé que si hay algo genético también no proviene solamente de mi viejo, sino de mi abuelo Antolín, que tocaba el piano, el acordeón y era muy buen músico. Como murió muy joven, cuando mi madre era chica, digamos, ella no pudo aprender lo que su padre podría haberle enseñado, pero digamos, a nivel genético, ambas familias venían con música dentro. ¿Cómo sigue su vinculación con la literatura? Es una posibilidad inmensa la cantidad de escritos que hay a nuestro alcance en todos lados, en todos los lugares que podamos recorrer. Entonces, yo creo que cuanto más leamos, mejor vamos a escribir, como un poco dice Borges. Es decir, prefiero ser un mal escritor y un gran lector, de alguna manera quiere decir eso. Bueno, yo creo que formo parte de ese grupo, de la gente que le gusta leer cosas muy buenas y que por ahí por falta de tiempo no puedo leer más. Pero estoy permanentemente vinculado a la literatura y es más, tengo un ejemplo a flor de piel, hermoso y dramático a la vez, que es el libro de Delfina Goldaracena, una poeta que falleció en la tragedia de Santa Fe. Esta niña de 16 años escribió un único libro, sus padres son escritores, y así como los míos agarraron la viola, esta niña de sus padres heredó escribir y leer. Y realmente la vida se le arrebató a ella en esta trágica noche, dejando atrás a una poeta tremenda. Escribió un solo libro que se llama Tiempo Efímero, en donde ella parece ver con total claridad su destino. ¿no? Te digo que lo tengo a flor de piel porque cada vez que abro el libro, que ya lo leí un par de veces, son poesías donde ella por ahí tenía 13 años y apuntó una cosa, unas cosas, unas ideas y unos versos ya a una primerísima edad. Ya escribía como los dioses, esta genia. Y ese libro es conmovedor, porque no hay una parte del libro que no sea bella, bella, desgarrantemente bella. Y bueno, eso es lo más lindo que leí últimamente, y siempre voy a estar ligado a los libros porque son lo más lindo que hay, casi, ¿viste? Y pregunta también, Luis, la relación con Tanguito. Una relación, digamos, sin relación, ¿ok? Porque es una relación con una persona que vivía en un estado límite, ¿ok? Y si vos no estás en ese mismo estado, no podés relacionarte, pero no, digamos, nos conocíamos a través de justamente de la cueva de Rivadavia, ¿no es cierto?, donde nos reuníamos todos los músicos a zapar y a tocar, y ahí lo conocimos a Tanguito. Yo, con mi espíritu acuariano y, digamos, quijotesco, enseguida logré que Tanguito se prendiera en esa, y, por ejemplo, simplemente bastaba con escucharlo tocar o hacerlo entrar a Ribeños, a la casa de mis viejos, no sin miedo, ¿eh? ¿Okay? Porque por ahí a veces venía con una gente que no estaba tampoco en sus cabales, y era gente que a mis padres los ponía muy nerviosos. A nosotros no, porque quizás intentamos acercarnos a ese lenguaje de los locos y de gente que vivía un poco marginalmente, ¿no? Tanguito era muy adicto a diferentes drogas, y eso le obligaba a que su vida fuera realmente un pequeño infierno, del cual él salía exonerado siempre, de comisaría en comisaría, ¿entendés? Simplemente por verlo pasar con su pinta, lo llevaban preso. Después, cuando se daban cuenta de que el pobre Tango se picaba o estaba empastillado y no estaba en un buen estado físico, bueno, lo dejaban en cana hasta que alguien lo sacaba, y así como salía a las 3 cuadras lo agarraba otro patrullero y de nuevo adentro. Es decir, cuando Tango encuentra que a Ribeños, que era donde ensayaba Almendra, era un lugar donde él era bienvenido, aunque con un poco con miedo, porque no sabíamos, qué sé yo, con qué se iba a salir, él empezó a venir mucho a la casa de mis padres. A veces venía con gente que a nosotros no nos gustaba recibir, entonces había como discusiones. No, mirá la gente con la que vino, no me traigas a esta gente acá, esto, lo otro, bueno, pero mirá que es un genio, es bueno, es esto, dale mamá, dale papá. Bueno, entraba Tanguito, a veces se quedaba a los ensayos de Almendra y después se le encontraba un lugar para tocar su guitarra, y a veces hasta Almendra llegó a acompañarlo, lo cual era imposible, porque él no guardaba una lógica, ¿entendés? Entonces ha sido una relación como fantasmagórica. Lo veíamos aparecer y así como lo veíamos desaparecer, desaparecía. Nadie sabía y se había ido de la casa. Abrió la puerta y se fue. Y no sabíamos a dónde iba. Y ha hecho cosas que en su momento fueron muy disgustantes para todos, pero que hoy, como dice alguien, ¿cómo se llama? Drama más tiempo, humor. Ahora la vemos como algo cómico, hasta gracioso y hasta algo proveniente de un ángel, que era que el tipo se venía desde, no sé, desde Lanús o de Dock Sud, no sé, en taxi, con su guitarrita española, todo quemado, como te imaginarás, limado, y hacía pagar el taxi a mis viejos, que no tenían un mango. Entonces se producían unas cosas. No, yo tengo, préstame esto, los vecinos. Bueno, le pagábamos el taxi. Eran gestos amorosos que hacían que él repitiera la experiencia. Ahí no lo iban a cagar a pedos ni lo iban a levantar en pesos, sino que, bueno, refunfuñando, pero lo acogíamos en la casa. Hasta llegó a hacer cosas como cruzarse al almacén y comprar, por ejemplo, compraba yogur, que en aquella época era de un solo gusto, y pisetas, de una marca que no sé si existe ya, que ya estaban envasadas en la bolsa de nylon, y él comía el yogur con la piseta así cruda, digamos, solamente la masa precocida, y se lo hacía anotar a la cuenta de los Spinetta. Entonces después yo me tenía que bancar que mi vieja se encolerizara un poco, porque no éramos una familia que pudiéramos hacer gastos de más. Entonces más, digamos, la osadía de Tanguito generaba todo un despiole. Pero a la vez, ahora vos ves esa anécdota y es como, bueno, es como si, no sé, un día vino Esopo y me pidió que le prestara una ropa. Y bueno, es una anécdota maravillosa ahora. En ese momento era una trifulca, pero ahora es muy lindo. Pero a la vez, con las costumbres que él tenía y el hecho de que desapareciera, nunca fue una relación de que pudiéramos decir, bueno, che, quedamos en algo, mañana ensayamos, nada, nunca nada. Y bueno, pero es un recuerdo muy hermoso. Y por otro lado, yo también en su momento fui, de alguna manera me dio bronca la película que se hizo sobre tango. Porque tango no bailaba tango, porque tango no tocaba la música que se escucha, que él ejecuta, ¿entendés? Es todo un verso armado para crear una ficción acerca de un personaje que es como si hiciéramos una ficción del Che, ¿ok? No se puede hacer eso. Ese personaje fue un personaje con un carisma impresionante, absolutamente desgastado por sus vicios, y que sobrevivía gracias a la piedad de la gente. Y nada que ver con el Tanguito este que figuran. Tanguito era lo menos utilitarista, aunque tuviera esos gestos, era una persona totalmente pura, un alma libre, libre en serio, ¿entendés? Que para él no significaba a cometer un crimen. Él no tenía remordimiento por hacerte que vos le pagaras el taxi, eso, ¿entendés? Era totalmente puro. En ese sentido, ha sido un personaje maravilloso. El retrato de Tanguito por Luis Alberto Spinetta, sí. Un duende. Sí, un duende. Y con los duendes no se hacen planes. Se los quiere y se los disfruta. No, ellos hacen planes con uno, que es diferente. Yo, tal cual como pasaron. Yo soy Sergio Levín, mi hijo se llamaba Lucas y murió el 8 de octubre del 2006 en la tragedia de Santa Fe, en la cual tuvimos el honor, el orgullo, y más que nada porque uno lo escuchaba desde que era chico al flaco, a Luis Alberto Spinetta, y él en nosotros tuvo algo muy especial, un ángel especial, un ángel de sensibilidad. Se acercó desde un primer momento, más allá de que la hija va al colegio Ecos, Vera, y creo que nosotros fue nuestro embajador en toda la Argentina, de todo el trabajo que estamos haciendo. Transmitió con su sensibilidad especial todo lo que nosotros hicimos y lo que él pensó de nuestros hijos, que en realidad no los conoció físicamente, pero sí lo conoció con el alma. Para nosotros fue, es y será un orgullo que él nos represente de la manera que lo represente, y él sabe que lo queremos mucho todos los padres del grupo. Gracias. No sé cómo agradecerte este agradecimiento, y entre todos haremos que el dolor se vaya antes, antes de lo posible, ¿no? Hay muchas voces unidas en esto y eso me alegra mucho. He recibido el ejemplo de León Gieco, que es un luchador de solidaridad impresionante, y que ya solamente con que él se haya puesto la bandera de los padres, para mí representa una obligación eterna. Así que no vamos a parar hasta lograr los objetivos que queremos los padres. Y te agradezco mucho y estoy siempre contigo, viejo. A quien escuchábamos era a Sergio Levín, el papá de uno de los chicos que falleció en la tragedia de Ecos. Para quienes, bueno, pasó hace un tiempo ya, no lo recuerdan, un micro con chicos de una escuela de aquí de la Capital Federal venían de cumplir una tarea humanitaria, por llamarlo de alguna manera, acompañamiento, solidaridad. Sí, solidaridad total. Eran padrinos de una escuela en Quitilipi y bueno, a la vuelta se los llevó por delante un camionero borracho. Muy mal. Entonces es como que si vos fueras a ayudar y te pagan con el presidio, no sé, con la muerte, es algo horrible lo que pasó. Yo sé que muchos de estos padres, por la información que me llega de otros padres, sé que muchos no se pueden ni siquiera reunir con los otros padres porque el duelo es no les permite. La locura que sienten, el desapego es tan grande que hay muchos que no se atreven a unirse, están muchos destrozados. Una señora que perdió a su única hija, es muy doloroso. Cualquiera haría eso, pero también no te olvides que los padres también me preguntaron, ¿y si Vera no fuera al colegio y vos estarías con nosotros? Sí, espiritualmente sí, pero quizás no, porque me voy a hacer el héroe. Si uno rehuye del horror. Bueno, y dicho sea de paso, una docente perdió la vida, que además de maestra, sí, Luis, psicólogo, sí. En este caso, en Varadero, bombera. Una maestra, ahí va. Además de SUTEBA, de la entidad base de CETERA en la provincia de Buenos Aires. Así que para ella, María Jiménez, nuestro recuerdo y, bueno, ¿por qué no? Hasta regalarle, obsequiarle como una hermosa flor programa de hoy. Por supuesto, ¿no? Sí, nunca, pareciera que nunca vamos a valorar la importancia de un maestro en la vida. Cada vez pareciera que lo valoramos menos, ¿entendés? He visto escenas de gente agrediendo a profesores, digo gente porque ya no son nenes de 7 años, son personas con una cabeza, perdón, para la mierda, ¿ok? Gente que se burla, como lo he visto por televisión, que te dan ganas de llorar, te humilla por encima de las humillaciones que hay. Que alguien, ¿entendés?, verduguee a una profesora, como lo he visto en televisión o eso, nunca vamos a saber valorar eso. Pareciera que ahora la computadora va a ser la profesora de todas las materias, la maestra de todas las cosas. Y no es así, te digo honestamente, creo que en ese sentido la pérdida de un maestro es la pérdida de un montón de vidas juntas. Vamos a escuchar otro mensaje que tenemos para vos, Luis. Bueno. Agradecerle muchísimo a Luis Alberto Spinetta, que estuvo ese 4 de diciembre pasado del 2007 acompañándonos en ese evento, que bueno, llegó ese evento cultural a pedido de Juicio y Castigo. También sé que en su último disco hizo referencia tanto a los chicos de Santa Fe como de Carlos, que también está en mis manos el CD del Flaco Spinetta, como le hemos dicho siempre, ¿no? Bueno, agradecerle eso, decirle de corazón que bueno, todo lo que él hace con su música se reproduce y ayuda a estas terribles situaciones que vivimos las familias que perdemos seres tan queridos, ¿no? A estos asesinatos tan crueles, ¿no? Un beso enorme, Flaco, te quiero mucho y mucha gente de Neuquén te queremos con todo el corazón. Gracias. Sandra Rodríguez de Fuente Alba, la esposa de Carlos Fuente Alba. Sí. Bueno, hermoso saludo, te mando un gran abrazo, querida. Vamos con todo para adelante, hay mucho para hacer. Todo lo que hicimos, Luis, dio resultado porque este año el asesino material está, le dieron prisión perpetua. Y tenemos otro mensaje para que escuche el flaco. Bueno, yo sé que está Luis Alberto ahí presente, entonces mi nombre es Emilio del Guercio. Le mando un beso y un abrazo muy grande, amigo de toda la vida, con los que hemos recorrido muchísimas cosas importantísimas para nuestra vida y para nuestra vida musical. Así que sepa que lo quiero mucho y que deseo lo mejor para él. Un abrazo. Emilio, gracias, querido. Me llena de emoción escucharte. Ya pronto nos vamos a reunir para la vuelta de Almendra. No, mentira. Es una primicia total, No, mentira. Viste, pero ahora que se vuelven todas las bandas, bueno, nosotros vamos a volver en 2012. No, Emilio forma parte de. No hubiese sido el mismo músico sin haber estado al lado de él y de los otros integrantes de Almendra. El 8 de octubre pasa a un año de la tragedia, sí, de los dos, chicos, a dos años, perdón, de la tragedia y los chicos de la Escuela Eco, pasa algo, ¿no, Luis Alberto? Bueno, el 8 de octubre es el día, se instauró en forma nacional, el Día del Estudiante Solidario, justamente en honor a estas víctimas, y se va a hacer un show, por supuesto, con una entrada que va a significar un alimento no perecedero o algo por el estilo, ya se verificará en Obras el 8 de octubre. Ahí vamos a estar todos los que nombré, León Gieco, Divididos, Tipitos, Árbol, Decadentes, León Gieco, ¿quién les habla? En fin, vamos a tratar de hacer un show para fortificar la idea de que la educación vial sea ley de Estado para siempre. Pero antes de irte, contá en breves segundos qué estás haciendo ahora. No, nos vamos a quedar. Bueno, sin eso. Ahora justamente estoy haciendo, estamos armando el tema que hemos compuesto con León Gieco. Yo hice la tonada, León hizo una letra hermosa. El tema se llama 8 de octubre, lo estamos grabando en mi estudio, ya grabó Javier Malosetti con Oscar Yunta y Hernán Jacinto, Claudio Cardone, quien les habla, también cantó León. Ahora vamos a tener que redondear la versión final con todos los que te nombré, se va a sumar Decadentes, Árbol, Tipitos, quizás Los Piojos, y estamos los que, ya te digo, Ricardito Mollo, León. Y estamos grabando en mi estudio el tema 8 de octubre, que está quedando muy bien, tiene mucha polenta, tiene ternura y tiene felicidad también. Y bueno, es la hora de despedirse. Bueno, Luis Alberto, lo lamento, me quedaría mucho más, pero bueno, les agradezco a todos los maestros del mundo. Yo creo que sin educación y salud, este país no va a levantar vuelo. Muchísimas gracias. Canto Maestro, el programa de la Cetera.